Nosotros somos, como gobierno, y corresponde, y por convicción, somos muy respetuosos siempre de todas aquellas manifestaciones u expresiones que quieran justamente los gremios transmitirnos. Podemos compartir o no podemos compartir, de la forma que en este caso uno de los gremios en nuestra provincia se expresan. Obviamente no compartimos para nada las actitudes de mucha agresividad, de mucho insulto, de mucha falta de respeto para con las instituciones, para con los distintos representantes de las instituciones, y el resto, obviamente, como es conocimiento de la sociedad rionegrina, y así lo saben, ya es conocido, así que no podemos hacer mucho en cuanto a lo que decide un gremio, que es manifestarse de la forma que lo hacen, no solamente en dependencia del Estado provincial, sino también, como lo hemos comprobado durante todos estos últimos tiempos, en dependencias municipales también. Así que no recuerdo específicamente del caso que me estás preguntando, pero... Esmelda Rodríguez trabajaba en el... deberíamos... de Cinco Saltos. Dicen que se reunieron con usted, que usted comprometió que iba a ser reingresada, que de hecho usted había asumido que había sido echada sin motivos por parte del exministro Arroyo, y que por ese motivo iba a ser reincorporada. Ella estaba contratada hace tiempo, y que... Sí, yo no creo que haya expresado que haya echado sin motivo un exministro a una empleada, a una trabajadora. No creo haber expresado lo que vos me estás diciendo que yo expresé. De todas maneras sería un caso para revisar, pero tenemos otros casos que seguramente van a ser noticias en las próximas horas de delegados de gremio de ATE que han sido de alguna manera sancionados por la justicia. Entonces esperemos las próximas horas, y en cada uno de los casos puntualmente, en el caso que me estás expresando, me estás preguntando vos, no va a haber ningún inconveniente en dar una respuesta afirmativa o negativa. Depende, obviamente, de la situación de la trabajadora que vos me estás mencionando. Lo que están diciendo es que ella había rendido el pase a planta en el anterior concurso, que estaba contratada hace años, y que le están ofreciendo ahora, para reincorporarla, una beca. No, tendríamos que revisar el caso específicamente del cual me estás mencionando, y obviamente deberá haber algún motivo, obviamente, para que no pase a planta permanente. Deberemos revisar el legajo de la señora que me está nombrando, de la trabajadora, y no habría ningún inconveniente en dar una respuesta afirmativa o negativa. Pero insisto con esto, no es el único caso por el cual reclama el gremio ATE en todo el territorio provincial de algún trabajador. Reclaman por otros trabajadores, que específicamente tenemos casos específicos que la justicia ordinaria ha determinado algún tipo de sanción o de sentencia. Así que en las próximas horas responderemos puntualmente por el caso por el cual me estás preguntando, y por otros casos también que se han dado en el territorio provincial. ¿Qué pasa con el tema becas, que es otro de los planteos que está haciendo ATE? Lo hemos planteado. Asumió, dijo que se iban a terminar las becas, sin embargo... Lo estamos en forma progresiva, lo he expresado en muchas oportunidades, en forma progresiva. De hecho, ya tenemos 110 casos que tienen sus respectivos expedientes y en forma progresiva están obteniendo sus contratos. Pero en esto he sido muy concreto y muy claro también. Nosotros queremos ver el perfil de cada uno de los trabajadores, por lo que acabo de decir recién, muchachos. O sea, nosotros queremos que aquellos trabajadores que tienen predisposición, profesionalismo y mucho más cuando trabajan con niñas, niños, adolescentes, tengan el perfil adecuado, porque nos hemos encontrado con casos de personas que no tienen ese perfil adecuado, todo lo contrario, que han tenido actitudes de agresividad con muchas de las intervenciones de niños, niñas o adolescentes, y queremos ver, por eso en forma progresiva vamos a ir pasando a aquellos trabajadores becados a sus respectivos contratos, pero en forma progresiva. Bueno, muchas gracias. No va a recibir ATE, ¿no? Le pregunto. No, de ninguna manera, en estas condiciones de agresividad podemos tener diálogo, ¿no? Muchas gracias. Gracias.